Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube como club@Gabou. Llegamos al 142, con más de 4 meses de cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. Conocí a Juan Ortiz en 2018 cuando vino con León Murillo a conocer el Liceo Comedy donde yo trabajaba. Él es comediante y además conductor. Hace un par de semanas me invitó a su programa, Ignorante Ilustrado. Un programa de comedia que hace todas las semanas por Cero Anestesia, que es un medio digital de Santiago de Chile. Es un programa de comedia y nos invitó junto a un colega, Rodrigo Mena, uno de los productores más importantes de Chile, a charlar sobre producción y la situación actual en la región. Rodrigo maneja muchos comediantes y llevó artistas en varias oportunidades al festival más grande que hay en esta parte del mundo, el Festival de Viña del Mar. La pasé genial y me parece que la charla tiene muchas aristas para analizar. Espero que les guste y la encuentren igual de interesante y divertida como yo. Faltaba, me pareció y nos pareció como equipo, la opinión de alguien y de un ente que tiene que ver, y es una parte fundamental del negocio de la comedia, de la industria de la comedia. Me refiero a los productores, los managers, y para eso hemos invitado a dos destacados representantes de la producción. Vamos a conversar con ellos de todo un poco de todo, como se los decía a ellos, sobre cómo están viviendo este momento, cómo vislumbran lo que se viene para la comedia, de los shows online, de todo eso. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, puede hacerlo a través de nuestro chat. Como les decía, ahí ya se está conectando la gente. Y vamos a presentar de inmediato a nuestro primer invitado. Vamos a partir por nuestro invitado argentino. Él es uno de los más destacados, y quizás el más destacado productor de comedia, de stand-up de Argentina. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso, que me acompañen ahí en el aplauso para recibir al señor Gabriel Grosval. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy. Gracias, gracias Gabriel por estar. Y también está nuestro amigo, nuestro productor chileno, también manager, representante de destacados artistas de la escena nacional, muchos de los que han ido a Viña del Mar, bueno, acá hay quien trabaja con ellos y vamos a conocer también de esa parte el trabajo que él desarrolla. Vamos a darle la bienvenida entonces a esta hora a Rodrigo Mena. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí, muy bien, Rodrigo. Oye, gracias por aceptar la invitación, Rodrigo. Yo sé que ustedes generalmente están en silencio, ¿cierto? O sea, parece que mientras más silencioso es el trabajo del productor, mejor puede ser o mejor sale o no es la función específicamente salir a cuando el show funciona, ¿verdad? Muy bien, y cuando no funciona, ahí como que se empieza a buscar quién está en la otra parte. Primero que todo, para partir, ¿cómo los pilla esta pandemia? ¿En qué están? Arranca, Rodrigo, vos, como quieras. Bueno, la verdad que nos pilla de sorpresa después del tema del estallido social, que ya pensábamos que, independientemente de estar de acuerdo, el negocio ya o el mercado se había hecho difícil. Y cuando se empiezan a ver algunas luces de mejoras laborales, caemos en esto que ahora sí que nadie lo vio venir. Realmente. Entonces, claro. Entonces es difícil. El primer golpe fue difícil, pero ya vamos en sobre 3 meses más y permite verlo de otra forma. Al menos. ¿Pensaste que era tan largo, Rodrigo, cuando partió esto de la cuarentena? Fue como se acaban los shows, se cierran los bares. ¿Pensaste que venía tan largo? Es que uno no sabe qué pensar, porque es algo que no hemos vivido. No tenéis referencia, no tenéis nada. Es partir de cero. Entonces, es difícil hacerse una idea de cuán largo o no puede ser. De hecho, hasta el día de hoy no sabemos cuánto tiempo puede quedar, digamos, en estas condiciones. Me imagino que para Gabriel debe ser algo similar. Sí, exactamente. Acá, al poquito tiempo que sucedió los primeros días de cuarentena, a finales de marzo, se hizo viral un audio de un productor argentino que es Carlos Rottenberg, que dueño de 16 teatros en Argentina, y el audio decía algo así como: el año para nosotros ya está perdido. Una semana de cuarentena. Y él explicaba, él dice, nosotros somos los primeros en tener que cortar y vamos a ser los últimos en regresar. Y nosotros, la temporada fuerte de teatro en Argentina, en Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor parte del teatro en Argentina, es ahora en vacaciones de invierno, que es julio-agosto. Y el tipo ya en marzo se dio cuenta que el año para nosotros estaba perdido. Así lo dijo. Lo dijo así, sí, sí. Un visionario. Yo el otro día lo reconocía, digo, ¿cómo puede ser que a los pocos días de que esto explote, es un tipo grande, con mucha experiencia, el tipo sabía que el año para nosotros ya estaba liquidado? De hecho, él ahora está trabajando para volver a trabajar a pérdida. Abrir salas con un 30% de la capacidad, 40% pérdida, hasta que esto se empiece a normalizar. Yo la verdad es que estoy bastante impactado. Por suerte empecé a trabajar enseguida con los shows online, con un escritor argentino que se llama Hernán Cassiari. Un fenómeno, Cassiari. Ya vamos a hablar de él también, porque me parece muy interesante lo que está sucediendo con Cassiari. O sea, pero no tuviste mucho tiempo detenido, o sea, rápidamente retomaste o te adecuaste a esta nueva situación. La verdad que fue un poco de inconscientes, pero fue así. Fui a tomar una cerveza con mi mujer, a decirle lo angustiado que el panorama que veníamos, y ella me dice, ¿y por qué no hacen online así? ¿Por qué no? Y yo lo llamé a Cassiari después y le dije, Hernán, ¿qué te parece si hacemos esto? No sé si es una locura o puede tener sentido. Me dijo, probemos. Y el 21 de marzo hicimos el primer streaming nosotros, cuando esto recién empezaba. De hecho, la idea era hacer en un estudio con técnicos y qué sé yo, y se hizo la cuarentena total y no llegamos. Y tuvimos que salir tuvo que salir Hernán solo desde su casa, sin técnicos, con la mujer Julieta que lo ayudó, y yo remoto, y salió. Eso fue increíble. Oye, pero bueno, Rodrigo, pero me están escuchando, ¿cierto? Ya, vamos a tratar de solucionarlo aquí mientras el Zoom. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A alguien hay que echarle la culpa? Hay que pagar internet. Oye, estaba viendo. A ver, ¿cómo llegan ustedes al stand-up? En tu caso, Rodrigo, ¿cuál es tu vinculación con el tema artístico? ¿Cuándo partes? Uy. Buena pregunta. La verdad es que yo viví en Canadá hasta que yo tuve 13 años. Producto de la dictadura, nosotros, mis viejos escogieron Canadá como un país, entonces yo volví a los 13 años a Chile. Ya. Y al llegar a Chile me di cuenta que tenía un primo que se llamaba Pedro Fonseca. Ah, músico. Vocalista de los de Quirúza. Y en esta búsqueda yo ya venía completamente politizado, entonces en esta búsqueda me transformé en roadie de una banda que en ese tiempo era muy famosa en Chile. Y esos fueron mis primeros acercamientos a la música, al arte como profesión, digamos. Después me fui siempre relacionado en las ventas, me fui a trabajar en una empresa ligada a mi familia y me dediqué a vender insumos para la minería, pero siempre vendiendo. Ya, en la venta. En la venta, Y en una de estas oportunidades yo me transformé en personal manager de un grupo que se llama Lucibel. ¿Lucibel? Sí. Y en una gira que hicimos Lucibel por los casinos, al gerente de ese casino le gustó mucho el trabajo que nosotros hicimos y resulta que me llama para ver si yo podía ayudarlo a negociar con unos comediantes muy famosos de la época que le estaba costando mucho cerrar, que no tenía acercamiento ni nada, y ellos eran los Dinamita Show. Entonces yo con la patudez de chileno le dije que yo le solucionaba el problema, no conocía a ninguno de los dos Dinamitas. Pero me fui en búsqueda de esta, de este desafío que me dejó planteado este señor y logré cerrar ese negocio y logré involucrarme en el mercado de la comedia y eso terminó con la última ida de los Dinamita Show al Festival de Viña cuando ellos se despiden del Festival de Viña. Y ahí yo ya estaba encaminado para relacionarme con comedia. Eso hace fue ni tanto, 2000 año, año 2013, por ahí. Oye, para los años soy pésimo. Pero por ahí, aproximadamente. Sí. Parece que ahí volví. Ahora volví. Vamos a partir. No, si ya habíamos partido ya. Oye, Gabriel, y tu vinculación con. A ver, porque tenemos un. Porque Gabriel fue. También es comediante, ¿no fue? También es comediante, pero hace un giro. A la, y no es malo, hay, tenemos por ahí algún video de Gabriel. Por favor, el primer. Joe, ¿tiene por ahí el primer video que está en pauta? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Pero en para escena, Gabriel Grossman. Pero para, ¿de qué año es eso? Eso lo sabe usted, pues, amigo. Usted está ahí en escena. Yo creo que eso es del año 2005. Imagínate, 2005 haciendo stand-up, ¿sabías que se llamaba stand-up? Sabía que se llamaba stand-up, pero me da mucha vergüenza, eso era muy malo, muy mal comediante. Por eso a me ver, dediqué pero, a la próxima. A ver, Gabriel, el video ese, bueno, está en YouTube, pueden revisarlo, no, te fue muy bien, la gente se ríe, disfruta, malo parece que no era, pero tú quisiste o diste un giro a ser productor. Lo que cuesta, no es un paso fácil. Hay una decisión que no es menor. Que puede parecer, sí, me derivo, puedo hacer las dos cosas. Generalmente se hacen las dos cosas. Hay muchos compañeros que son comediantes y también producen. Pero ¿son buenos comediantes? La verdad es que... ¿Y son buenos productores? Ahí está el tema, me parece. ¿Y tú, cómo tuviste la claridad? ¿Tú pensás, no te gustaban los resultados que habían cuando te subías al escenario? Me parece que en cualquier actividad, llegado a un grado de profesionalismo, hace falta especialización en un área, como ¿verdad? Todo. Cuando uno juega al fútbol, al principio juega en cualquier lado, en cualquier posición, llevan el agua, se lavan las camisetas... Y después cuando se empiezan a profesionalizar, hay una persona que se encarga de llevar el agua, hay una persona que juega de arquero y no juega de defensor, y no juega de atacante, y hay un director técnico. Y bueno, y me parece que en toda industria, cuando uno va ganando un cierto nivel de profesionalización, se especializa en algo. Como comediante no lo disfrutaba, no, ni siquiera creo que era bueno. Y como productor... También es cierto que hay muchos menos, o en ese momento había muchísimos menos. Yo era bastante bueno, ¿eh? Era bastante bueno. Llegaba temprano, me ocupaba de poner los carteles, de que las cosas funcionen. Entonces, en un momento dije, me parece que que lo mío va más por ese lado que por el lado de la actuación. Y bueno, y así empecé. ¿Te bajaste para siempre? ¿Te bajaste para siempre el escenario? Sí, ¿O has vuelto...? Después de... ¿No? Hace muchos años que no. No. No, porque me parece que incluso degrada mi calidad de productor si lo hago. Ya. Eso siento yo, como... No lo podría hacer. No estaría cómodo. ¿Cuáles son las... ¿cuáles son las funciones de un productor para ti, Rodrigo? ¿Qué es un productor? Yo creo que más que un productor son gestores. Son gestores de ciertas situaciones. Yo creo que el trabajo con los artistas, más que manager o productor y artista, somos equipos de trabajo y son alianzas que uno puede ser un tremendo productor y tal vez te topas en el camino con tal vez alguien que no sea un gran artista y uno no puede hacer milagros y de repente te puedes topar con un gran artista y uno no es bueno en su trabajo tal vez y tampoco vas a tener los resultados. Yo creo que las alianzas son las que permiten ir en búsqueda de los buenos resultados y que cada uno tenga claro la posición. O sea, yo admiro mucho el trabajo del artista porque admiro mucho lo que ellos hacen arriba del escenario. O sea, es algo que yo respeto mucho, valoro mucho el trabajo que hacen. Creo que hay que tener unas bolas muy grandes para subirse al escenario. Así como también hay que tener bolas grandes para cobrar y que no se nos mueva ningún pelo también. ¿O no, Gabriel? Totalmente, totalmente. Entonces creo, más que trabajo de productor y de artista, creo que al menos yo he tenido la fortuna de pertenecer a tremendos equipos de trabajo y que cuando cada uno cumple su rol, llegan los resultados. Puede tomar más tiempo, menos tiempo, pero al final siempre llegan, si las cosas están hechas bien y con honestidad, digamos. ¿Y para ti, Gabriel? Lo mismo. Yo creo que el productor en realidad es un coordinador. Es un coordinador que lo que hace es ordenar un montón de cosas que tienen que llegar para que la función de lo que sea, de música o de teatro o de stand-up, se realice. Entonces coordina la parte legal, que esté todo en orden, los derechos de autor, si hay que pagar derechos de autor, los permisos de la sala, la parte técnica, que el artista esté cómodo para trabajar. Entonces es un gran coordinador y el trabajo de producción, y esto es muy importante, lo dice un gran maestro argentino, Gustavo Schrader. Él dice, la producción es un trabajo colectivo. No es una persona, sino es un equipo de trabajo, como decía Rodrigo, totalmente de acuerdo, y la hacemos entre todos, la producción. Algunos se especializan más en una cosa o en otra, pero es un trabajo donde, si no funciona de todas las partes, igual no prospera. ¿Y tú te especializaste? Gabriel, tú estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, tengo entendido, especialista en administración, artes del espectáculo. Sí, eso es un curso de posgrado. Eso fue porque primero yo estudié comunicación y después empecé a trabajar en producción y tenía culpa porque no sabía nada. Tampoco sé nada ahora, digo, pero en ese momento yo sentía que tenía que formarme y estudié una carrera, un posgrado en Administración de Artes del Espectáculo, del que debo la tesis, debo decirlo también, que es una carrera muy buena, aprendí mucho y tuve grandes maestros ahí, y me dio algunas herramientas teóricas para trabajar. Oye, ¿y en qué se fijan ustedes como para trabajar con un artista para que sea considerado una promesa? ¿Apuestan de repente o es necesario que quien va a trabajar con ustedes tenga una comunidad ya formada? Para, bueno, primero de los dos. El video ese primero tiene que ser mejor que yo, porque para eso dejó el video, esa porquería tenés que ser mejor, si no, no tenés autoridad para venir a hablar. Nada, mentira. La verdad es que es importante que sea buena persona. Para mí es muy importante eso. Ya. Y después ver cuál es el objetivo de esa persona y si lo puedo acompañar en ese momento para ese objetivo. Si vos me decís, mira, mi objetivo es llegar a Viña, mi objetivo es comprarme un auto, o mi objetivo es para estar con chicas, es distinto el objetivo, y por ahí para alguna cosa te puedo acompañar y para otra no me interesa o no puedo, no tengo las herramientas. Entonces es una charla honesta con el artista, y también tengo que decir que A veces he apostado y me ha ido muy mal, y a veces he apostado y me ha ido muy bien. Esto es así. Y la mayoría de las veces me va mal, también tengo que decirlo. Pero hago mucho. Y en ese hacer mucho, algunas me salen bien. Y tú, Rodrigo, ¿cuáles son las condicionantes para poder trabajar con alguien, algún artista? Es que yo creo que las condiciones de verdad no existen de parte mía. Yo creo que tiene mucha razón Gabriel, son importantes los objetivos y ver que si los objetivos que nos estamos encomendando están dentro de mis posibilidades también. A mí me pueden, te voy a dar un ejemplo, a mí me pueden decir, quiero ir a actuar a Bolivia, por ejemplo, y yo no conozco a nadie en Bolivia, entonces es muy difícil que yo pueda gestar situaciones de esas características. Pero una de las cosas que sí es muy importante para mí, primero, es que me costaría mucho trabajar con alguien que no sienta cierto tipo de cercanía, de empatía. Son muchas horas juntos, entonces sería difícil trabajar la carrera de alguien con el cual yo no sienta cierto afecto, independientemente de que es trabajo, pero a mí personalmente me costaría mucho. Segundo, son las ganas de trabajar. Hay artistas que se basan mucho en el resultado y te exigen, y te exigen, y te exigen, y no todos dan lo mismo, digamos. Y hay otros artistas que sí están dispuestos a trabajar, que se sacan la mugre en base a sus objetivos, incluso sacan lo mejor de uno. Aquí nadie es dueño de la verdad, todos nos embarcamos en aventuras que no conocemos, en escenarios que no conocemos. Si lo pasamos mal arriba del escenario, lo vamos a pasar mal juntos. Entonces, para mí lo primordial es las ganas de trabajar. El que tiene ganas de trabajar de verdad, yo creo que puede alcanzar los resultados que se propone. Y hay otros que no están dispuestos a trabajar y creen que siempre tienen la tarea hecha, o porque lograron un escenario importante y ya la hicieron toda, y no es así. Y no es así. Vamos a recordar que Rodrigo ha trabajado con artistas como, o trabaja con artistas como León Murillo, Pamela Leiva, Juan Pablo López, Chiqui Aguayo también, ¿verdad? Todos, por nombrar solo algunos. Rodrigo González, no te olvides. Rodrigo González, disculpa. No me... sí, por citar alguno. Y Gabriel ha trabajado con Ezequiel Campa, Malena Pichot, actualmente está con Cassiari, que no es comediante, es escritor, pero ya vamos a hablar de ello porque es muy interesante lo que está sucediendo ahí. Magali Tajes, por citar solo algunos. ¿Quién más citarías, Gabriel? Moldavsky fue muy importante también. No sé si es conocido en Chile. Acá es el comediante, te diría, que más entradas vende. ¿Qué significa Moldavsky? Yo he escuchado mucho de Moldavsky en el tema de la venta de entradas de tickets, que es un fenómeno que, además, tengo entendido, él ya empezó grande en la comedia. Él empezó grande, era un vendedor de camperas del 11, de una zona acá de Buenos Aires, donde hay muchos, ahora coreanos, pero judíos históricamente. Era judío. Entonces él tenía todo el humor del vendedor judío, toda la anécdota. La verdad que y él es muy gracioso, siempre fue muy gracioso. Y de grande, no sé, 40, 50 años, empezó a dedicarse un poco profesionalmente a esto, un poco de casualidad. Y fue creciendo hasta convertirse en el comediante número uno del país, el que más entradas vendía, el que más entradas vende hoy en día. A ese nivel. A ese nivel. Y a mí me tocó compartir una porción de esa carrera cuando él trabajaba en un bar muy chiquito, en Palermo, hacía una función por semana, y yo le dije, vamos a un lugar más grande a hacer un par de funciones por mes, y me dijo, no, lo convencí, empezamos a trabajar, y trabajamos, no sé, 3 años juntos, hasta que, bueno, apareció un productor muy importante de Argentina, que es Gustavo Yankelevich, quizás el número uno de Argentina, y se fue a trabajar con él. Pero después, digamos, me llevó, también tuve una oportunidad de trabajar con Gustavo en otro proyecto, y la verdad es que muy agradecido de de Roberto, la verdad que siempre fue muy, muy generoso conmigo. Y es un amigo. Y es un genio, la verdad que es muy bueno, muy genial. Y después trabajé con casi, no sé, yo creo que casi todos los comediantes de Argentina. Porque aunque sea una función, en algún show los hemos compartido. Ahí está Dalia Goodman, Sebastián Wanreich. El año pasado estuve de administrador de un teatro, el Liceo Comedy, que vos viniste con León, ustedes vinieron. Sí, maravilloso, maravilloso eso. Inolvidable esa la función de Sebastián Wanreich. Bueno, por eso, con Sebastián Wanreich trabajé en esa oportunidad, en ese teatro. ¿Qué tal esa experiencia, trabajar ahí en Liceo Comedy? Para mí fue muy importante, muy importante. Es un teatro dedicado a la comedia, un proyecto que dijeron Gustavo Yankelevich, justamente, el productor, junto a Lino Patalano, que es otro de los emblemáticos productores argentinos, en un teatro de Rottenberg, que es el otro emblemático. Estos tres tipos se unieron para poner este teatro de comedia y me llevan a mí de administrador de ese espacio. ¿Qué es un teatro de qué año, aprox? 1870, creo. Imagínate. Es el más viejo, el teatro más viejo comercial de Latinoamérica, que está una funcionando, belleza. Que actualmente es una funciona. Belleza. Es ¿Y hermoso, cuánta realmente. Gente es? 600, creo. 600, si mal no recuerdo. Es muy lindo. Y igual el proyecto no funcionó. Económicamente, hay que decirlo. ¿El proyecto consistía en? ¿Cuál era el proyecto? Era un teatro dedicado a la comedia, que tenía todos los días 3-4 funciones de distintos comediantes. O sea, los mismos comediantes distintos días. Pero un edificio de esas características tiene un costo de mantenimiento muy alto y el stand-up tiene tickets muy bajos y no se puede sostener. No se pudo sostener, de hecho. Así ¿Cuánto que, un año. ¿El un contrato? Año. ¿Se completó el contrato? O sea, fuimos justos. Sí. Recuerde que ahí se hizo también tu famoso club, el Club Gabú. Ah, Gabó, de León. Grabación. Exactamente, club exactamente. De León, sí. Sí, lo grabamos ahí. Oye, ya vamos a hablar también del Club Gabú. Que me parece que es súper importante en lo que ha sido el crecimiento, transmitir el oficio del comediante a todos los comediantes latinoamericanos, diría yo. ¿Cuándo fue el primer capítulo de Club Gabú? ¿2012 puede ser? Sí, puede ser, con Sebastián Wanreich. Y en este momento tengo 140 episodios ya grabados. Y ahora en la pandemia creo que lo reactivaste nuevamente. Sí, estoy haciendo episodios últimamente. Ahora tengo una herramienta muy buena para grabar a distancia, entonces puedo grabar con cualquiera que tenga ganas. Estoy haciendo episodios, están saliendo los lunes, los martes, y estoy muy contento también de hacerlo. ¿Qué experiencia pensaste? ¿Que ibas a llegar a los 140 capítulos cuando no. con ese primero? No. De hecho, hice el primero con Wanreich. Que no pensé que me iba a decir de hacerlo, que iba a aceptar hacerlo. ¿Ya? Y cuando me dijo que sí, bueno, lo hice. Y cuando lo tuve, dije, bueno, tengo que hacerlo el podcast. Ya no es más una idea, tengo que hacerlo. Tengo el primer capítulo con Wanreich. Y empecé con uno, con dos, con tres. Cuando me quise dar cuenta, pues, estaba en 100. Pero es muy difícil sostener un podcast. Entonces, lo voy haciendo. Ahora estoy haciendo una temporada bastante larga. Y ahí ha estado, de los chilenos, ha estado Nicolás Copano, ha estado la Natalia Valdebenito, ha estado León Murillo, ¿verdad? Sí, Jani sí. Dueñas. La Jani. Paloma Salas. También la Paloma, ese no lo he escuchado. Sí. Ya. Sí, y creo que nadie más de Chile. Parece que no. No, creo que no. Podrían haber más. Sí. Claro. Pero sí, ha sido... La verdad es que yo lo descubrí una vez que ingresé al stand-up. Yo partí del 2014 en el stand-up, ahí lo buscando, y me pareció una tremenda fuente de compartir lo que es el oficio del comediante. Ver que compañeros que están en otro lado están sufriendo o están viviendo las mismas lo mismo que se está viviendo en esta parte, ¿eh? Lo mismo que uno vive en el bar que va a actuar. Y me parece... Esa hermandad que produce, esa fraternidad, me parece notable de tu podcast. Así bueno, que muchas gracias. Felicitaciones por eso. Oye, Rodrigo, tú fuiste con los Dinamita entonces a Viña del Mar la primera vez, ¿cierto? Pero has vuelto a Viña. Mi primera vez y la última de ellos. Y la última de ellos. Y fue sí. La primera tuya, porque después volviste con, la segunda vez fue con... Con Rodrigo González. Ya. Después tuviste fue también... Rodrigo González, Leo Murillo, La Chique Guayo, Juan Pablo López. Participé como apoyo en producciones como solamente como soporte y la última fue cuando trajimos a nuestro amigo Bonco, en que tuvimos juntos con Bonco Quiñongo, que fue toda una aventura. Oye, ¿y qué significa para en la parte de producción ir a Viña con un artista? Un evento tan masivo, complejo, donde la comedia ha tenido de dulce y de agraz. Sí. La verdad es que Viña es un escenario que se debe respetar mucho. Es uno de los escenarios más, o si no, el escenario más importante de Latinoamérica. Y requiere mucho trabajo, mucho trabajo, planificación, diseño. Hay un montón de factores que se tienen que considerar para ir a Viña. No podía ir a Viña como si estuviese caminando afuera de la Quinta Vergara y dijera, hoy me toca actuar hoy día. Es algo que tiene que ir muy, muy, muy elaborado. Yo creo que el trabajo previo es fundamental. Como también decir que no y no correr riesgo cuando sientes que no estás preparado para ir a un escenario tan importante. Eso sería como lo más fundamental. Es que al final, si tú te das cuenta, todo vuelve al trabajo. Todo vuelve a... Justamente hablábamos con Gabriel antes de salir al aire. A mí me encanta el stand-up como género, pero me encanta el stand-up puro, sin tanto adorno, con el micrófono y el taburete para el vaso de agua. Y el lograr hacer un show de una hora de esas características significa que tu rutina tiene que ser trabajada de una manera que resista una hora completa. Entonces, y eso se logra solamente con el trabajo, con falla y error. El trabajo que tienen ahí los comediantes es tremendo, es constante. Para mí eso es fundamental. La rutina para un comediante es fundamental. Todo el resto, si ocupaste las pantallas, si ocupaste la iluminación, si subiste músico, si no subiste músico, si invitaste un telonero, algo, todo eso es adicional. Si no tenías una buena rutina, hagas lo que hagas, no va a funcionar. Yo creo que los productores, managers, yo creo que, bueno, son distintos, hablemos de producción. Los productores tienen características que son propias y como que los unen, ¿ah? Se alinean. Los productores, por ejemplo, el autocontrol, la motivación, o sea, también la reserva. ¿Cuáles son las características para ustedes de un buen productor? Es difícil catalogarse de buen productor. Pero para ti, cuando tú, mirando hacia afuera, ¿qué dirías que son las, como qué persona, cuáles son las, esas características que hacen o que constituyen a un productor y que finalmente están resultando las cosas? Yo creo que mirando hacia afuera, los buenos productores, los buenos representantes, los buenos managers son buenos relacionadores públicos. Creo que hay dos situaciones que son fundamentales, que son la confianza de la gente que confía en tu trabajo y la honestidad con la cual uno trabaja. Creo que yo puedo tener tal vez oficina y todo, pero si el mercado no cree en mí, no cree en lo que yo digo, no sirve de nada, digamos. Nuestra gran carta bajo la manga es la confianza que uno genera con el tiempo Imagínate que Gabriel trabaja hace muchos años y sigue trabajando, y eso de alguna forma es un reconocimiento del mercado porque ha hecho las cosas bien, ha hecho las cosas honestamente. Yo creo que esos son puntos fundamentales para el trabajo de uno. Porque uno está representando no solo artistas, sino que a personas. Entonces, uno tiene que ser sumamente responsable con lo que uno dice y hace en el mercado. Tú no puedes hacer una cosa para afuera y hacer otra para adentro. Tenés que ser súper coherente. Rodrigo, pero completa. Hay un alto grado de empatía también. Porque, por ejemplo, tú estás trabajando con una persona que va a salir en el Festival de Viña ante 20.000 personas, con toda la tensión que eso significa, con la sensibilidad propia de un artista. Hay una cosa también del trato que también ustedes regulan y contienen al ser humano, como tú dices. Me parece que también hay ciertas características. ¿Con respecto al artista? Sí, con respecto a tu trato con el artista. Es que yo creo que por eso yo te decía, o sea, para mí sería súper difícil contener a alguien por el cual yo no sienta ningún tipo de afecto. Sea Viña, sea cualquier otro escenario, yo creo que la contención es mutua. Y ojo que cuando uno trabaja y trabaja con ciencia, uno no es dueño de la verdad, pero sí tenía un gran porcentaje del trabajo realizado. Uno más o menos sabe las cosas que van a suceder. Tendrían que pasar situaciones demasiado especiales para que una presentación... Cuando uno llega con un trabajo mal hecho, uno llega con inseguridades. Y las inseguridades producen miedo, producen desconfianza, y eso desestabiliza cualquier equipo de trabajo. Cuando tú has logrado hacer un trabajo de meses, donde tenías un equipo comprometido, donde tu artista va tranquilo, son pocas cosas que pueden fallar, y las cosas que pueden fallar al final no dependen de uno, dependen de terceros. Entonces al final... El trabajo es el que nos contiene a todos. Yo creo que la calidad del trabajo y el profesionalismo con el cual asumimos cada desafío es el que nos contiene a todos. Y en tu caso, Gabriel, ¿cuáles son las características que constituyen a un productor o a un buen productor? Estoy de acuerdo en todo lo que dijo Rodrigo. También creo que un buen productor tiene que poder prever, que tiene que ver un poco con lo que él decía, poder prever lo que va a pasar, los problemas, poder tener una visión sobre lo que puede llegar a pasar, y después problemas van a haber siempre. El tema es cómo se resuelve y cuál es la actitud del productor frente a ese problema, cómo lo encara y cómo lo desarrolla. Creo que ahí está gran parte del trabajo del productor, en tratar de tener un acercamiento profesional y honesto ante ese problema. Sí hay una parte de contención. Yo siempre digo que uno... Digamos que mi parámetro para ver si podría trabajar con alguien o no es si me imagino yéndome de viaje con esa persona. Porque seguramente si la cosa más o menos funciona, van a haber muchos viajes, van a haber muchos tiempos, muchas horas donde vamos a tener que estar juntos fuera de casa. Si yo me imagino esa situación, quiere decir que yo podría trabajar con esa persona. Y también trato de trabajar con gente... no sé si trato de trabajar con amigos o trato de hacerme amigo de la gente con la que trabajo. Eso me ha ayudado mucho a algunas situaciones no fáciles poder transitarla de una manera más amable, por decirlo de alguna manera. Y también el productor se enfoca en las soluciones. El productor generalmente es una persona que mantiene la calma, que está brindando la solución, que el problema, no sé, se falló un micrófono y el productor, como sea, un buen productor lo consigue y la situación no se ve para el resto del público. O sea, para el público. Me parece que son características que... también que son de la persona en sí. Un cierto autocontrol, un dominio sobre sí mismo, una cierta tendencia a buscar la solución más que buscar culpables. Es que ahí te insisto un poco. O sea, cuando tú logras sacarle la emoción a ciertas situaciones... es producto que tú estás confiando en la gente que está trabajando contigo. Entonces, cuando fallan cosas que son totalmente fuera de nuestro alcance, hay que tomar las cosas con calma y buscar soluciones y punto. No hay nada más que hacer. Pero cuando uno va con un trabajo bien hecho, y vuelvo a insistir, con la seguridad de que se han tomado todas las precauciones, las cosas no tienen por qué fallar. Falla lo que uno no controla. Y contra eso no tenemos nada que hacer. Si estamos en medio de una actuación y se corta la luz, eso no es culpa nuestra. Y contra eso no hay nada que hacer. Entonces, no sacas nada con desesperarte frente a situaciones de esas características. Porque no lo provocaste tú. ¿Cachai? Hay una... estaba buscando aquí una definición que le escuché a Angelini respecto de Gabriel. Alejandro Angelini, comediante, uno de los pioneros del stand-up de Argentina y quizá Latinoamérica también, donde decía que Gabriel Grosval sacó la producción de La Bohemia y la profesionalizó. ¿Qué te parecen a ti esas declaraciones, Gabriel? Muy amables, pero muy exageradas. Muy exagerada, porque ya había otros productores que trabajaban en forma seria y responsable y profesional, y yo hice mi aporte nada más, le pongo mucho corazón y mucho esfuerzo a lo que hago, y eso se nota y se agradece, pero muy exagerado. Oye, lo de Alejandro. Hablemos de todo el fenómeno Cassiari, que es un escritor. Cuéntanos tu vinculación con él, lo que está pasando. Refrescanos al respecto. Cassiari es un escritor increíble. Yo soy fan de él desde hace muchos años, cuando él escribía un blog. Él, viviendo en España, empezó con un blog y empezó a hacerse conocido. Y siempre tuvo un público al que llegó y su público es muy fanático. Y siempre se manejó con un perfil bajo, pero siempre tuvo una comunidad que lo acompañó. Logró hacer una cosa muy difícil para un artista, que es su propia comunidad. Y no la comunidad argentina, sino que es una comunidad global. Él tiene seguidores en todos los lugares del mundo, que son genuinos, que aman lo que él hace, y que él mantiene un diálogo y una comunicación constante con ese público. Para mí, yo cada vez que lo estoy conociendo, porque todavía lo estoy conociendo, no deja de sorprenderme, y tengo que decir que, y no fue que yo sea su productor, pero es un genio, es realmente un genio. Es una persona... Ha estado en Chile dos veces, tengo entendido. Por sí. Lo menos dos, y fue muchas más seguro, pero... Sí. Pero y tiene... vende muy rápido las entradas. Pero más allá de que venda rápido las entradas, cómo piensa todo lo que hace y lo que deja de hacer, cómo maneja su estrategia de comunicación, cómo maneja su diálogo con su comunidad, es alucinante, y yo no dejo de sorprenderme. Ahora, por ejemplo, ayer empezó a hacer promociones de sus libros con entregas en el interior del país y en Capital al 50%, y él dice, los reyes del marketing dicen que nadie compra un domingo de 0 de la noche a 4 de la mañana. Yo voy a poner mis libros a ver qué pasa. No, lo pone en Twitter. A mitad de precio. Y se le van de las manos. Pone 300 libros y se venden en 10 minutos. Y para un escritor, vender 300 libros tiene que por ahí. Digamos. Y él los vende. Se divierte, juega todo el tiempo, está jugando. Entonces, hace que nuestro trabajo sea muy agradable y un juego para los dos. Porque yo le digo, che, no sé, este mes le dije, estamos con los streaming. Estamos aprendiendo, porque no... No sabemos hacer streaming. Y veíamos que había gente que se repetía toda la semana. Digo, ¿por qué no ponemos una suscripción en julio? ¿Por qué no hacemos que el que quiere comprar los 4 sábados de julio, en vez de tener que poner la tarjeta todo, seamos Netflix? Que paguen una suscripción, le hacemos un descuento. Y él dijo, bueno, probemos. Y salió y estuvo buenísimo para a nivel ventas y a nivel comunicación con la gente. Y nos vamos divirtiendo con eso, digamos, nos vamos potenciando con eso. Somos dos nenes jugando a que producimos streamings. Y ya. Funciona bárbaro. Oye, ¿Cuándo tienen próxima función? El sábado. Pero encima, como hicimos la suscripción... ¿Se puede ver desde Chile? Desde Chile se puede ver. Y hay ebooks que te llegan. Si querés comprar con ebooks, si querés, te llegan los cupones de pedido ya. para comprar, para pedir comida por pedido ya en cualquier lugar de Chile. O sea, tenemos más de 500 ciudades en toda Latinoamérica donde nosotros llegamos con el delivery de comida. Entonces él dice, yo te hago un streaming y te llevo la cena a tu casa. Eso es producción precisamente. Pero es producción. En ese caso, él maneja mucho lo que es la comunicación. Yo negocio con PedidosYa, yo gestiono, después le mando a la gente los mails con los cupones a cada persona. Pero la genialidad es de él, de la cabeza y cómo lo comunica. Uno lo puede comunicar, te mando un cupón y él dice, no, te mando una cena. Oye, un artista, en este caso el escritor, que está tan involucrado con lo que tú dices en su trabajo, en su producto que está vendiendo, que está distribuyendo o entregando, mejor dicho, también te exige a ti mucho más, Gabriel. Yo trabajo desde que estamos con esto del streaming todos los días, todo el día. No. Yo desde que me levanto hasta que me voy a dormir estoy trabajando porque básicamente respondo todos los mails que llegan de cualquier tema. Mandamos promociones, hablamos, vamos desarrollando el negocio, atendemos a empresas que quieren comprar paquetes corporativos para este streaming, hablamos con PedidosYa, es una cantidad de tareas, manejamos las redes sociales, somos un equipo muy chico de gente trabajando y desarrollando ideas, porque decimos, no sé, viene el Día del Padre. Bueno, vamos a hacer que una persona le pueda regalar a su papá el streaming con la cena. Pero no encontramos la herramienta tecnológica. La tuvimos que desarrollar con un equipo propio. Bueno, eso lleva trabajo también. Lleva dedicación y mucho amor. Mucho amor. Porque aparte, mucho amor porque muchas veces las cosas no salen bien. Y la gente sabe que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y mucho amor y nos tiene paciencia. Pero eso es porque él supo construir durante muchos años esta comunidad que hoy lo acompaña. Ahí está, ahí radica el éxito de esto. La comunidad, muy, muy importante en estos tiempos poder crear esa comunidad. Rodrigo, La gente de alguna forma también agradece los errores que están ocurriendo hoy día vía streaming, porque al final, ¿qué está haciendo el artista? Lo está dejando entrar a su casa, le está haciendo parte de una situación más privada. Entonces, como que empatiza más la gente, como que lo siente más cerca. El otro día me tocó participar de una obra de teatro, que fue la primera obra que hizo el Teatro Ictus Online. El Teatro Ictus, que es un grupo de Teatro Ictus, que es uno de los más antiguos de Chile, se atrevió a hacer algo online. Y después los artistas se quedaron en un conversatorio con las 150 personas que compraron entradas, que al final se traducen en cerca de 450 personas, porque para una casa compras un solo ticket. Y todo el mundo pensaba que la emoción no era transmitible a través de formatos online, que se alejaba mucho de lo que era el teatro. Y resulta que en esa obra de teatro se dieron cuenta de que hubo puntos que transmitieron completamente la emoción, el suspenso, que la gente lo sintió con una intensidad inmensa y que lo agradecían. Entonces, Rodrigo, ¿hasta cuándo crees que vamos a estar así? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu proyección? Es difícil proyectarse. Yo, ojalá esto se acabara mañana desde mi punto de vista, pero El problema que tenemos, Juan, es que lo mismo que yo le decía a Gabriel de antes, siento que nos han mentido tanto con la información que hoy día se escapa, como nosotros no conocemos sobre esta enfermedad, no tenemos información, no es que podamos agarrar un libro y leer sobre la misma, porque los libros se están escribiendo hoy día, los doctores están aprendiendo hoy día, es difícil buscar puntos de referencia. Ojalá se acabe lo más pronto posible y que el daño paralelo que significa una situación de estas características sea el menor posible. Pero es difícil proyectarse. ¿Y tú, Gabriel? Perdona, Juan. Sí, dale. Sí, yo creo que más que proyectarse hoy día hay que pensar en cómo yo aprendo a vivir con esta pandemia, cómo aprendo a reinventarme, cómo aprendo a dejar de depender de ciertas situaciones, cómo salgo de mi zona de confort, cómo busco situaciones paralelas. y que después lo que venga, pero vamos a estar más enteros, mejores preparados, podemos darnos cuenta que tal vez podemos, Gabriel me contaba que en el streaming que está haciendo con el escritor hoy día generan más de lo que generaban en una sala de teatro, y resulta que eso es sacarle una situación positiva a una situación totalmente adversa. Y yo creo que de eso se trata esta crisis, de sacar lo mejor de una situación tan dramática. O sea, oye, los eventos, sí, lo evento masivos, ¿qué crees que pase? Olmué, Viña. Es que hoy día pensar en eso es un despropósito, pensar en cualquier evento masivo es ser irresponsable. ¿Tú crees que se suspenderán? Es que no sé si se suspendan. Yo creo que si están dadas las condiciones, se van a hacer. Pero si hacerlo significa poner en riesgo la seguridad de la gente, yo soy el primero en decir que no se tienen que hacer. Y en tu caso, Gabriel, ¿qué te parece? ¿Hasta cuándo llega esto? Tú decías que, por ejemplo, con Cassiari, con Hernán Cassiari, ha sido realmente un boom esto. O sea, también a Cassiari le va a costar salir ahora de gira después de tenerte en su casa, tener tantas entradas vendidas. No sale más. No sale. Tenemos un problema que voy a resolver. No, pero... A ver, son las 10 de la noche. Acá en Buenos Aires son las 10 de la noche. Hace dos horas... Sí. Acá en Argentina anunciaron que apareció la vacuna. No sé si allá en Chile también. ¿Una vacuna rusa? No, estadounidense. Moderna, se llama el laboratorio. Lo anunciaron hace dos horas. Quiero decir, todo lo que yo diga de acá en más puede ser una pavada mañana. Digo, aviso eso, porque no parezca que voy a decir una gran verdad, porque puede ser en media hora una pavada. Pero puede, al contrario, puede ser una gran verdad y después... lo dijo Gabriel Grossman el 14 de julio. Yo creo que no... Nada va a volver a ser como antes. Nada va a volver a ser como antes, creo yo. Va a ser distinto. Creo que los eventos masivos se van a suspender por mucho tiempo. Algunos años. Aún pudiendo ir al teatro, yo creo que nadie va a querer ir al teatro. Voy a pagar una entrada para estar al lado de uno que por ahí me contagia, quizás estoy equivocado. Sí. Por otro lado, también veo el dueño de un teatro. ¿Va a sostener un teatro para tener el 30% de su capacidad? Cuando difícil. Puede tirar el teatro, poner un edificio y olvidarse del tema. Creo que el Estado, creo que los que se van a hacer cargo de la actividad teatral y cultural van a ser los estados, los gobiernos. Y ahí va a haber un poco de concentración. Eso es lo que yo me imagino, ¿eh? Son todas proyecciones de lo que... Como yo creo que qué es lo que va a suceder. Ha quedado grabado, Gabriel. Ha quedado grabado acá. Vamos a comprobarla en diciembre. Perdón. Y una cosa más, creo que van a haber movimientos mixtos. ¿Sí? Lo que va a haber, va a haber recitales, conciertos o shows que van a tener una pata, la gente física y la gente por streaming. Van a tener 50 entradas vendidas para ver un teatro y 1.500 que lo van a ver. Interesante. Va a ser interesante mixto. Eso. Claro, claro. Sí. También creo que la comedia puede tener una ventaja sobre otras disciplinas y creo que los bares van a tener una ventaja, que es más fácil abrir un bar con mesas que ya tenés la distancia social medio armada y que tenés la gastronomía que ayuda al negocio. Entonces el bar abre y tiene la gastronomía que el teatro no. Y ahí también hay una ventaja. Pero me imagino que va a haber un modelo mixto entre el streaming y el hecho presencial. Algunos locos van a ir al lugar en vivo y van a permitir que eso suceda. También me imagino que eso va a ser muy caro. Va a tener que ser muy caro una entrada necesariamente para que la gente, para sostener el negocio. Pero bueno, y más, ¿no? más allá de la broma del ejemplo de Cassiari, seguramente muchos comediantes también que se han dado cuenta de que venden entradas a través de su show online, también van a seguirlo haciendo y sin la necesidad de estar de gira, pagar viajando. Hoteles, pagar teatros, pagar salas, pagar técnicos, pagar publicidad, pagar estar lejos de tu casa. Hay una... Yo personalmente pienso que la comedia, a pesar de que hoy día como industria se ve una de las más afectadas, se va a transformar en una herramienta social. Yo creo que el humor va a ser muy importante para los estados de ánimos que van a quedar muy decaídos y que siguen decayendo mientras la gente se encuentra en sus casas. Creo que una linda posibilidad para los comediantes de crecer en estas condiciones. A pesar de que suena súper duro decirlo, porque también convengamos que hay mucho comediante que ha tenido que reinventarse y buscar cómo sobrevivir a esta crisis. Pero el que tiene la habilidad de hacer comedia, yo creo que va a ser protagonista en el futuro. El humor va a ser muy importante para que la gente suba los estados de ánimo. Vamos a ir a la última pausa. Oye, se nos ha pasado rápido el tiempo, amigo. Muchas gracias. Estamos conversando junto a Rodrigo Mena y junto a Gabriel Grosval, ambos productores de Argentina y Chile, y de Chile y Argentina respectivamente. Vamos a visitar ahora, volver a la picada de Cami, amigo. ¿Qué les parece? Tremendo dato, la picada de Cami. ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir con la picada de Cami. Son los mejores sándwiches de Santiago Norte. Así que Rodrigo está invitado. También Gabriel, cuando esté por acá por Chile. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste acá en Chile, Gabriel? Ay, no me acuerdo. Con Magali Tajes, me parece. ¿Otro no fenómeno, Magali? Sí. Muy genial. Hoy se pasó volando el rato, ya estamos llegando al final de esta conversación que hemos tenido junto a Rodrigo, junto a Gabriel. Les quiero dar las gracias por haber estado aquí en Ignorante Ilustrado. A mí quería tener este programa, la verdad, con los productores, con esa parte que no se ve, ¿verdad? Esa función que no se ve, que cada vez debe ser más especializada, como lo hemos conversado hasta ahora, más profesional. Y por eso quería tener, de hecho, por ejemplo, estaba viendo acá de Gabriel, dice todo su currículum, y dice el mejor productor de stand-up de Argentina. Esto lo dijo su papá. Entonces, qué mejor, no, es lo que sus colegas lo reconocen así, y tiene un nombre ganado en la escena nacional. Y también Rodrigo, que sin duda Rodrigo Mena, que manager, productor, manejador de artistas, ya lo hemos nombrado, de la escena nacional. Quiero hacer la pregunta que es de rigor acá en el programa y tiene que ver con preguntar. Ignorante Ilustrado se llama este programa y tiene una bajada que es ser experto está de moda. Y quiero preguntarle, Gabriel, ¿en qué eres experto? Consigo precios de cerveza y vino muy barato ahora que estamos en cuarentena y le paso el dato a mis amigos. Soy muy bueno haciendo eso. ¡Qué buena! Oye, pero rápido, de una, muy bien. Oye, hay que anotar ese, ya. Gabriel Grosval, pueden seguirlo entonces en sus redes. Nombra tus redes para que te sigan. En Twitter, @ Gabou. En Instagram, gabou.gr. Gabriel Grosval en Facebook. Si quieren comprar entradas para ver el streaming de Hernán Cassiari el sábado. ¿Cómo? HernánCassiari.com. HernánCassiari.com, ahí compran las entradas. Y el domingo, que es el lunes, el Día del Amigo, acá en Argentina, ¿ya también? ¿El 20? ¿Hay Día del Amigo acá o no? No, aquí no tenemos amigo. No tenemos. Bueno. No hay Día del Amigo. Bueno, no. Acá el domingo tenemos un programa especial con Zambayoni también, que es un cantante espectacular, muy bueno, muy gracioso, con Cassiari, que hacen un streaming juntos para el Día del Amigo. Y si quieren algún descuento para las entradas, me las pueden pedir por privado también. Hay para todo el ahí mundo. Está entonces. Eso. Oye, Gabriel. Sí. Hagamos un show del escritor para chilenos, pues, vía streaming. ¿Para Chile? Sí, pues. Se armó. Si sale para Chile. Ya estamos funcionando. No, pero en plataforma chilena para público chileno. Lo hablamos, ¿cómo no? Encantadísimo. Qué mejor terminar de esta manera el programa, pero falta Rodríguez. Es la mejor explicación de lo que es un productor, Rodrigo. Ahí, cerrando el negocio en el aire. No, genial. Y eso que todavía no me llega el sándwich. Esto era la picada de Cami, sí. Esto era lo que quería, esto era lo que yo quería para este programa. Rodrigo, ¿y tú en qué eres experto? Yo me he dado cuenta que soy muy buen abuelo. Ah, bien, bien, un aplauso. Un aplauso. Rodrigo, tiene, ¿hace cuánto ya tiene tu nieto? Ahí se me fue lo de buen abuelo, ¿viste? yo lo quiero nomás. 8 meses. 8 meses, soplar. No. 8 meses. Íbamos tan bien, no. Yo, disculpa, Rodrigo, no había preguntado lo último. Oye, gracias, un abrazo para ambos. Se pasaron. Gabriel, muchas gracias. Rodrigo, gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Palabras finales. Muchas gracias por todo, por la invitación. Un placer saber qué está pasando en Chile y escucharlos y reírnos un rato juntos. Gracias a ti, muy buenos recuerdos. Excelente anfitrión cuando estuvimos con León por ahí el 2018 ahí en Buenos Aires. Rodrigo, para despedirse. No, gracias por la invitación. Un gusto, Gabriel. No tenía la posibilidad de conocerte. Seguiremos hablando. Y más que nada, agradecer este espacio principalmente para que la gente trate de alguna forma de ver que independientemente que hoy día existe una tragedia, que busquen la forma de verlo como una posibilidad. Hay posibilidades de hacer las cosas, hay posibilidades, existen herramientas, es cosa de proponérselo nomás. Y hay gente dispuesta a ayudar también. Entonces hay que buscar, no hay que rendirse. Y un abrazo a todos y gracias, Juan, por el lindo programa que hace. Gracias a ti, gracias, Gabriel.